veces no entendiste para repetirte. La de se acabó, la de no va más o la de irte. Que se te hace raro, que te sorprende. Que me haya cansado de estar a tu lado y que no quiera verte. Tú mejor que nadie sabes qué pasó. Quería, pero tú creías que yo estaba ciega y que no veía lo que tú me hacías. Que se te hace raro, que te sorprende. Que me haya cansado de estar a tu lado y que no quiera verte.